6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 9 de agosto. A mediodía de hoy ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique el minuto de silencio por la memoria de María del Pilar Mendoza Mena, víctima de la violencia machista, que fallecía en la madrugada de ayer lunes tras no poder superar las graves heridas como consecuencia del tiroteo que sufrió junto a su hija Yolanda de mano de su expareja el pasado viernes en una calle céntrica de Jerez. El acto ha contado con la presencia de casi un centenar de personas, entre ellas autoridades municipales y representantes de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento ubriqueño. La concentración ha servido para mostrar el rechazo y la repulsa a estos actos de barbarie, para solidarizarse con la familia de la víctima y para mantener viva la esperanza en que Yolanda pueda superar este trance en un momento en el que lucha por su vida. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Pues hemos convocado esta mañana desde el Ayuntamiento de Ubrique, en nombre del municipio, un minuto para la repulsa y condena de esta violencia machista. Además, por desgracia, también en memoria y recuerdo de Pilar, que desgraciadamente ha fallecido. Y bueno, tengo que decir que desde el pueblo de Ubrique estamos todos consternados por los hechos que se produjeron el viernes pasado, donde se vieron implicadas dos mujeres de Ubrique, aunque Yolanda ya llevaba unos años viviendo en el municipio de Argar, de donde es su expareja y autor de los crímenes. Y bueno, desde el Ayuntamiento la verdad es que, por desgracia, lo único que nos queda es rechazar, por supuesto, con contundencia, este tipo de violencia, decir basta ya, que no puede haber más víctimas de violencia de género. Y en este caso, como digo, ha golpeado al municipio de Ubrique con, bueno, un atentado, ¿no?, bárbaro contra estas dos mujeres, y que hoy entendíamos debíamos de hacer esta concentración en el municipio también para que todos los ciudadanos, todos los ubriqueños y ubriqueñas que han estado pendientes también de la evolución tanto de Pilar y de Yolanda, pues pudiéramos estar hoy juntos y transmitir también a Yolanda esas fuerzas para que ojalá sea capaz de superar el estado tan crítico en el que se encuentra y esas heridas tan gravísimas, que lo originaron el viernes pasado. Así que sin más, yo agradecer a todos los ubriqueños y ubriqueñas su compañía, su solidaridad y, por supuesto, como digo, reiterar el rechazo ante estos crímenes que desde luego no deben de tener lugar en nuestra sociedad. Nosotros la verdad es que esto hemos ido decidiendo sobre la marcha según se iban sucediendo los acontecimientos. Desde el viernes que me llamó tanto la alcaldesa de Jerez como la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia e incluso la alcaldesa de Argas, estuvimos comentando los hechos. Se iba a abrir la investigación por violencia machista. A partir de ahí sí quedamos que la alcaldesa de Jerez iba a convocar un acto de repulsa por el CER municipio donde se produjo esta barbarie y bueno, nosotros, yo ya decidí también acompañar junto con la alcaldesa de Argas pues esta manifestación, esta concentración de rechazo. La mala suerte de que ayer por la mañana nos daban la triste noticia que Pilar había fallecido, y ya sobre la marcha pues lo que hicimos es nombrar o declarar un día de luto en el municipio, 24 horas desde las 2 de la tarde de ayer hasta las 2 de la tarde de hoy, en recuerdo de Pilar, y por tanto las banderas pues también ondean a media asta y bueno, es lo que desde luego queremos hacer, un reconocimiento a Pilar, a Yolanda, a toda su familia, porque además es una familia querida en Ubrique, una familia que el esfuerzo los avala, que son unos luchadores y que es una lástima que haya terminado su vida así, que seguramente estaría protegiendo a su niña y bueno, y ha terminado de esta manera. Y como digo, esperemos que Yolanda sea capaz de tener un fin diferente, que esa fuerza que la caracteriza pues le sirva para superar estas gravísimas heridas y el Ayuntamiento, lo que hemos hecho, es declarar un día de luto y banderas a media asta y la concentración para que todos los ubriqueños y ubriqueñas pudiéramos compartir estos momentos tan tristes y tan duros. El acto ha contado también con la presencia de María José Pelayo y Carmen Pina, concejalas del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. La exalcaldesa jerezana se expresaba de esta manera. Y en primer lugar decir que estoy con mi compañera concejala del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina. Hemos venido las dos para mostrar nuestras condolencias al pueblo de Ubrique y decir que Pilar también es de Jerez. La compartimos el pueblo de Ubrique y el pueblo de Jerez porque, por desgracia, para todos, especialmente para ella, pues fue asesinada en la ciudad. Queríamos, igual que ayer estuvimos en el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Jerez, estar también presente como símbolo de ese apoyo al pueblo de Ubrique en el minuto de silencio en Ubrique. Decir que ha sido un mazazo también para la ciudad de Jerez, que condenamos un atentado contra la mujer como el que se ha producido en el caso de Pilar, también en el caso de su hija, que está luchando por vivir, y que lo que esperamos es que muertes como esta no ocurran más. Que es verdad que los partidos políticos tenemos que estar unidos todos en contra de la violencia de género, que la violencia de género no es solamente una cuestión de las mujeres, que es importante que los hombres también lideren esta batalla, es una cuestión de las personas, y no podemos permitir que por el hecho de ser mujer, bueno, pues una persona tenga que vivir y tenga que sufrir como ha sufrido y como ha vivido Pilar. Así que mostrar nuestras condolencias y, bueno, decir que estamos todos aquí, manifestar nuestro pesar en nombre de todo el Partido Popular, y me he puesto a disposición de la alcaldesa también, por supuesto, a disposición del Partido Popular de Ubrique para todo aquello que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Cambiamos de asunto. El gerente de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, Javier Gallego, ha hablado en el día de hoy sobre las reuniones que se celebraron hace un par de semanas entre representantes de la Junta de Andalucía y del sector de la piel con orden a los fondos de la Inversión Territorial Integrada ITI en la provincia de Cádiz, que prevé invertir en torno a 5 millones de euros. El objetivo es permitir al sector de la marroquinería dar un importante salto de calidad, uniendo a todos los empresarios y artesanos de esta actividad en la provincia de Cádiz. Esta reunión se centró en dar a conocer las necesidades del sector marroquinero, por lo que se habló de llevar a cabo una serie de iniciativas en torno a la sensibilización, la diversificación, acciones de imagen y promoción y acciones de mejora en infraestructuras y comunicaciones. Da más detalles Javier Gallego. Se ha elaborado un listado de cuáles creemos que son esas necesidades y hemos hablado de distintas acciones, ¿no? Organizadas en cuatro líneas, ¿no? Una es la sensibilización tanto a nivel local para dignificar el oficio de artesano y de marroquinero, como para que los diseñadores y las casas de moda lo valoren y valoren el trabajo que tiene la realización de una pieza hecha a mano, hecha de forma manufacturera, como se hace en Ubrique, y otra por parte de que se fomente la innovación y todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto a nivel de diseñadores como de escuelas de diseño, para que conozcan Ubrique y piensen en Ubrique no solo para la producción en serie, sino para todo aquello que tenga que ver con la innovación y con el desarrollo tecnológico. Otro pilar sería el fomento de la diversificación, que también hemos hablado varias veces, es decir, que no haya solo producción de bolso o producción de pequeña marroquinería, sino que puedan realizarse acciones de cara a que en Ubrique se puedan realizar laboratorios de innovación y colaborar con especialistas de otras disciplinas creativas, y así salgan productos relacionados con otras áreas, ¿no?, o dirigidos a otras áreas. Algunas veces hemos hablado de la cocina, de la decoración. Después una serie de acciones de imagen y de promoción, porque nos parece que aunque nosotros sabemos que se fabrican para grandes marcas del mundo del lujo y del mundo de la moda, fuera de Ubrique y fuera de España todavía no nos conocen o no se vincula tanto a Ubrique con este saber hacer, con este conocimiento, con esta tradición que existe en Ubrique, ¿no? Ahí pues hablamos tanto de fomentar un poco el nombre de Ubrique a la vinculación con esas grandes marcas mediante la realización de un encuentro anual a nivel internacional sobre el lujo y la artesanía de vanguardia en piel, donde pudieran haber grandes marcas que vinieran al pueblo y contaran su experiencia y tal, y así pues tener un impacto en prensa y en los medios donde se vincule al nombre de Ubrique y de la fabricación en Ubrique con el de estas grandes marcas, como el tema que lleva y lidera en piel de la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, ¿no? Además de poder abrir distintos canales de promoción y venta, o de difusión de la capacidad productiva que hay en Ubrique. Aquí hemos hablado desde la realización de pop-ups, de tiendas temporales en distintas ciudades, donde los fabricantes que tengan marca propia puedan ir y exponer sus productos, hasta pues página web, para que todos los que no tengan página web pues puedan tener ahí un canal de difusión a través de internet, donde todo el que cumpla unos determinados requisitos pues pueda mostrar sus productos, ¿no? Y luego el último pilar era acciones de mejora en infraestructura y en comunicaciones, ¿no? Donde hablábamos de mejorar desde el centro de interpretación de la piel o el museo, poder tener herramientas para que puedan mejorarlo y puedan garantizar, digamos, su futuro, a centros de apoyo e infraestructura como las carreteras y las comunicaciones a nivel de carretera, de los polígonos con el pueblo y del pueblo con la Costa del Sol, ¿no? En otro orden de cosas, el portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique y coordinador de la Asociación Tamal, Pepe Arroyo, ha anunciado que en la segunda quincena del mes de agosto se celebrará por fin la reunión prevista con el delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña, y la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema, María Peña, con el fin de analizar la situación y la problemática del Río Ubrique. Esta reunión pendiente ha sufrido varios aplazamientos en los últimos meses por diversos motivos. El problema se plantea, bueno, pues que cambian algunas personas en algunos departamentos, se consolida o por lo menos se confirma que las distintas denuncias que estábamos haciendo desde la asociación pues no era fruto de una imaginación, sino eran situaciones reales. Se consiguió, que para nosotros fue un éxito, que una empresa ajena a la administración pudiera hacer este informe. Digo ajena, no quiere decir que no estuviera controlada la administración, realmente quien le pagaba era precisamente la Consejería de Medio Ambiente, por lo tanto algo parcial lo podría hacer, pero por lo menos ya teníamos recursos humanos para hacer la colaboración. Eso debería estar terminado para enero, febrero de este mes, de este año. No se ha hecho, le hemos insistido, y después de hablar con la directora del parque, ya con otro colectivo como Agadén y algunos por detrás presionando, nos damos cuenta que hay muchas situaciones pendiente con respecto al río, que en la próxima junta rectora va a salir, que antes no se tenía información, pero ahora se tiene una información y a ver qué respuesta acelera. Todo esto hace que la directora del parque, tenemos una reunión, pero en un día no da tiempo para tratarlo todo y se pospone para otro, y además que estén responsables del departamento, jefe de servicio, como es el departamento de agua y como dominio público hidráulico y también vías pecuarias. Se les manda una carta al delegado territorial para ver el informe de la empresa y también tratado otros temas, y entiendo que se ponen de acuerdo desde la dirección del parque, o mejor dicho, desde la delegación, para, en vez de tener dos reuniones, que sea una en Cádiz. La agenda se mueve un poco porque evidentemente ya también entra de la Comisión de Explotación del Trasvase, también entra Agricultura por el tema de los caminos públicos, para trasladarle a Agricultura de los caminos públicos. Y estamos en verano, donde no se va uno, parece ser que se va el otro, y si no, parece ser que yo también me voy. La situación es que es increíble, y por fallar uno y hasta veces hasta tres, la fecha ha ido cambiando. Lo que se me confirma que tanto María Peña como Dominio Público Hidráulico, el compromiso que se tiene es que si alguno no puede ir, que mande a un subsegundo, allí se le trasladará y tendremos una reunión para que no se eternice, de manera que antes que llegue septiembre se pueda tener esa reunión, los 17 o 18 puntos que hay para tratar, pues se verán en la reunión, porque la Junta Rectora tiene más que prisa, tiene muchísima prisa, me consta que Ecologista Nación la ha denunciado al Defensor del Pueblo porque lleva casi 2 años sin reunirse, y evidentemente un órgano que dice que tiene que reunirse 2 veces al año como mínimo, y que no, es que si no un miedo, por lo menos hay asignatura o hay asuntos pendientes que se tienen que resolver, porque si no aquello se monopoliza entre 1, 2 o 3. Esa es la situación que ahora nos encontramos, y nosotros con la voluntad de facilitar digamos el conocimiento de la situación, de que el tema de vías pecuarias que está cortada y que se ha perdido y que ha sido usurpada, eso revierta en beneficio del pueblo de Ubrique, por decirte una cosa, que se recupere el río de Ubrique, puede ser como el río de Benamahome. Por otro lado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha publicado ya el cartel de los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, cuyo punto álgido será de nuevo el 8 de septiembre, día de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. El sábado 27 de agosto es el día elegido para el traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios desde el convento de Capuchinos hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, mientras que del 30 de agosto al 7 de septiembre se celebrará la solemne novena. Ya el 8 de septiembre los actos comenzarán un año más con el Rosario de la Aurora a partir de las 9 de la mañana, mientras que a las 7 de la tarde procesionará la imagen de la patrona. El domingo 11 de septiembre se llevará a cabo la celebración de la misa del voto hecho en 1855 y el regreso de la imagen hasta su templo, el convento de Capuchinos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.